¿Por qué preocuparnos como ciudadanas del Bolsón acerca de la discriminación sexogenérica? Acá, donde no son visibles travestis ni transexuales, donde no hay boliches de gays o lesbianas. ¿Para qué ocuparnos de un conflicto aparentemente ajeno? ¿Cómo podrían ser objeto de discriminación sujetos ausentes? Todos y todas creemos saber algo sobre los demás. Ser gay, lesbiana o bisexual en una ciudad como la nuestra es un secreto a voces. Algunas personas podrían decirnos que aquí el rechazo a lesbianas, gays, transexuales, travestis o bisexuales no es un problema. Cada cual en su casa hace lo que quiere, y en las calles de esta ciudad, donde lo mágico es natural, nadie nos señala. Somos una comunidad tolerante. Tolerar no es respetar diferencias. Tolerar no libera de prejuicios la construcción de nuestra identidad sexual y de género. Tolerar no es garantizar igualdad de derechos para el ejercicio de la ciudadanía. Tolerar no evita sufrimientos ni repara injusticias. Tolerar produce desigualdades. Tolerar es discriminar. Si pudiéramos crear espacios escolares a donde todas las niñas y los niños cuenten con confianza que fueron de vacaciones con su mamá y la novia de su mamá, o que el novio de su papá le ayudó a hacer la tarea. Si las charlas sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual incluyeran información sobre cómo cuidarnos en prácticas sexuales entre personas del mismo sexo. Si las travestis pudieran vestirse y ser nombradas como quieran, sin ser objeto de burlas o represión. Si no fuera escándalo que una transexual trabaje como docente o lo que elija hacer. Si les dijéramos a nuestros hijos o hijas, cuando seas grande y tengas novio o novia. Si eligiéramos ropa color arcoíris para recibir a bebés que pueden ser nena, varón o intersexual. Si pudiéramos preguntar cómo te gusta disfrutar de tu sexualidad en lugar de ¿estás casado o casada? Si ya no hubiera lágrimas de amor ahogadas escondidas, ni besos y caricias que arden sin llegar a derramarse sobre la piel que los provoca. Entonces ya no creeríamos que este programa es necesario.